Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela, esta radio revista que inicia ahora mismo hasta las 12 del mediodía. Bien, iniciamos una semana, ya pues estamos en lunes 15, han pasado los primeros 15 días del quinto mes del año, ¿no? 2017, y el día de hoy estamos en nuestro programa número 92 en lo que va del presente año. Bueno, como siempre solemos, pues primero gracias a nuestros compañeros, bienvenidos todos. Vicente Moya, nuestro director técnico, que pues sin él realmente sería imposible llevar a cabo este programa. Está Gabriel Caicedo, también ya listo. Y pues quienes habla, Beatriz Fuentes Díaz. Vamos a iniciar este programa deseándoles una muy buena semana. Muy buena semana de trabajo, muy buena semana en lo que tiene que ver con salud. Muchas veces planeamos tantas cosas, proyectamos tantas cosas, pero si no tenemos salud, pues casi casi es imposible lograr nada más, ¿no? Por lo tanto, cuidemos nuestra salud, el clima, no solo de Quito, el clima en general en Latinoamérica, sabemos que está muy, muy recio, ¿no? Hay calores tremendos, por otros lados, pues lluvias que se desatan, pero sin piedad. Entonces, a todas, a todos, nuestra sugerencia de tener la previsión necesaria para evitar desgracias en ese sentido. Perdonen, estamos un poquito con tos, este frío, a los que somos alérgicos, ya somos dos aquí, Gabriel también, nos hace estornudar mucho, nos hace toser mucho, pero estamos con muy buen ánimo, con las ganas realmente de llegar hasta donde ustedes con muy buena calidad. El día de hoy se celebra el Día Internacional de las Familias. El 15 de mayo, qué interesante, ¿no? La familia. La familia es uno de los núcleos importantes, fundamentales para las sociedades del mundo entero. Y esto así, pues ha sido desde siempre. Buenos días, Gabriel, qué gusto siempre volver a encontrarnos. Y ahora ya otra semana más, lunes 15 de mayo. Bienvenido, y me gustaría que pues nos comentes esto de las familias. Muy buenos días, Beatriz. Gracias por escucharnos a través de la 940M o www.radiocce.com. Muchísimas gracias a todos ustedes, que ustedes también conforman parte de nuestra familia, ¿no? Somos una gran familia desde aquí, desde este programa y por supuesto desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan, son nuestra familia. Y como lo dice Beatriz, ¿no? Hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias. Así es, esta fecha declarada por las Naciones Unidas incluso. Este año se centra en resaltar el papel que juegan las familias y las políticas orientadas a las familias en el fomento de la educación y al bienestar de sus miembros, en particular la educación infantil y la formación continua para niños y jóvenes. También se destaca la importancia de los miembros de la familia que se dedican al cuidado de los otros, ya sean padres, abuelos, hermanos. Y se focaliza en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral. Y, por supuesto, asistir a los progenitores en su papel de educadores y cuidadores. Asimismo, se destacan las buenas prácticas en el sector privado que apoyan a padres, madres, trabajadoras, y así como a los jóvenes y las personas mayores en sus lugares de trabajo. La celebración también tiene por objetivo fomentar el debate acerca de la importancia de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles. Así es el Día de la Familia, Día Internacional de las Familias, hoy 15 de mayo. A todas las familias del Ecuador, a aquellas familias que nos escuchan, un saludo muy fraterno. Ahora que hablas de familias, desde hace un tiempo atrás ya podemos hablar sobre que hoy por hoy ya hay algunas clases de familias. Antes, ¿cómo era la familia? Papá, mamá e hijos. Ahora puede ser papá e hijos, o mamá e hijos, o simplemente papá, papá e hijos, o mamá y mamá e hijos. Miren ustedes, es que el mundo ha cambiado tanto, ¿no? La sociedad ha cambiado tanto que hoy podemos encontrar una diversidad de familias de diferentes tipos, ¿no? Con diferentes esencias, de diferentes estructuras. Pero las familias siguen siendo eso, familias con diferentes normas a su interior, con diferentes estructuras, pero la familia como tal, en cualquiera de sus formas, es supremamente importante para las sociedades, Gabriel. Es vital el papel que cumple la familia en la sociedad. Según algunos psicólogos, ¿no? De hecho, creo que afirman todos aquellos que tienen esta temática familiar, es en la familia donde se deben dar las primeras raíces de lo que será la identidad, el tema de la emotividad. ¿Qué otros factores que se desarrollan en la niñez? Justamente en la familia. Y por esta razón, pues, pienso yo que también son vitales todos los individuos. Justamente conversábamos la anterior semana con estas chicas que hacen esa campaña para evitar la violencia, ¿no?, hacia los niños. Y precisamente se mostraba que, según este estudio que realizaban estas personas que realizaban esta campaña, que el 100% de los padres afirmaban, según su focus group, ¿no?, de que no era necesario maltratar a los hijos. Mientras tanto, que el 75% de los niños encuestados afirmaban que había un porcentaje de maltrato también. Es un poco contradictorio, ¿no?, el discurso versus la práctica, pero en todo caso sabemos que en la familia se debe fomentar las primeras raíces. ¿Tú has oído aquello de que hay cosas que no enseñan ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad? Por supuesto. Que hay cosas que se aprenden en la casa. ¿Qué cosas? La honestidad, ¿no? La valoración de sí mismo. Es decir, la cuestión de valores, ¿no? La autoestima para cada uno de los miembros, no solamente para los niños, para todos los que conforman la familia, ¿no? Para la esposa, para el esposo, los chicos, ¿no? Es decir, la familia es, insistimos en esto, un núcleo fundamental, ¿no? El qué aprendemos en casa y qué no vamos a aprender en la universidad, eso, valores, cómo comportarnos, cómo tener buenas costumbres, cómo debemos sentarnos, cómo debemos comer, cómo debemos hablar inclusive. Así es, y hablando de montón de tipos de familias, ¿existe alguna clasificación de cierta forma, no? Por ejemplo, ¿usted sabe qué es la familia nuclear? Es aquella que está formada por la madre, el padre y los hijos. Es la típica familia clásica. Mientras tanto, que si hablamos de familia extendida, estamos haciendo referencia a que aquella que está conformada por los parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Es decir, pueden ser o se puede extender hacia los abuelos, tíos, primos, consanguíneos o afines. También hablamos de familia monoparental. ¿Qué será esto? Formada por uno solo de los padres, la mayoría de las veces la madre y sus hijos. Pueden tener diversos orígenes, ya sea por padres separados o divorciados, donde los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz, donde se constituye la familia de madre soltera, y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. También la homoparental. ¿Qué significa esto? Formada por una pareja homosexual, es decir, hombres o mujeres y sus hijos biológicos o adoptados. La familia ensamblada está formada por agregados de dos o más familias. Ejemplo, madre sola con hijos que se junta con padre viudo con hijos. Este tipo también se incluye en familias conformadas solamente por hermanos, por amigos, donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver con el parentesco de la consanguinidad, sino sobre todo con los sentimientos, la convivencia y familia de hecho. Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún fin o enlace legal. Ahí estamos, algunos tipos de familia. Mira tú, en realidad es posible para algunas personas que nos estén escuchando digan, pero qué barbaridad, ¿no? Muchas veces se siente como que desde acá uno podría promover un tipo de este tipo de familias, de este tipo de... Claro, y no, en general. En general. ¿O se está auspiciando eso? No, de ninguna manera. Nosotros simplemente informamos, ¿no es cierto? Damos a conocer cómo está ahorita, cómo están las sociedades ahorita. Esa es nuestra conversación en este momento. Y claro, este es el mundo que estamos viviendo. Obviamente, nada tiene que ver con el mundo de hace 30, 40 años, ¿no? Esto habría sido un escándalo público realmente, ¿no? Hoy las cosas se ven de otra manera. Miren ustedes, la misma posibilidad, ¿no?, de decirlo con claridad y escoger estas preferencias sexuales. Pues hoy inclusive está en nuestra Constitución el respetarla, ¿no? Esa diferencia, ¿no?, esa diferencia de opciones. Entonces, pues sí, creo que es como importante también como abrir un poquito nuestro espectro mental y afectivo, ¿no?, emotivo. De lo contrario, pues realmente podría pasarnos que de no aceptar lo que se está viviendo ahora, vamos a vivir remordidos, llenos de ira, de enojo inclusive, ¿no?, al aceptar estas nuevas formas de sociedades que tenemos ahora. Así es, una familia creo que más allá de la sangre, es decir, más allá del parentesco sanguíneo, consanguíneo, está en el hecho de conformar lo que llamamos hogar. Si una persona se siente cómoda dentro de esta idea de la que se llama hogar, pues creo que esa es una familia. Así es. Sí, tenemos que atesorar esa familia, tenemos que atesorar y hacer más fuertes esas relaciones entre claro cualquier sí. persona que conviva en esa idea del hogar. Gabriel, ahora decíamos, es el Día Mundial, o sea, la ONU, pues declara que este día es el Día de las Familias. Y se me ocurre en este momento, bueno, esto sí hay que celebrarlo, ¿no?, el Día de las Familias, pero recuerdo hace unos días uno de nuestros compañeros tan divertidos nos contaba afuera, oh, hoy es el Día del Mandarina. ¿Eso qué vamos a celebrar? ¿O no podremos hacernos eco en nuestro programa de eso, ¿no? Son más bien ya ocurrencias, digo yo, populares, ocurrencias, ¿cierto? Ocurrencias. Pero este sí es un día especial. Declarado 15 de por mayo, la ONU. Declarado por la ONU. El Día Mundial de las Familias. Un abrazo, un saludo respetuoso a todas ellas. Así es, sin más, pues vamos al primer tema musical de la mañana. Vamos a escuchar al español Álvaro Soler con la canción Sofía. Adelante. Creo, ya no te deseo, hey. Solo te madrugada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? De la mañana con 19 minutos. Y bien, Gabriel Caicedo pudo conversar con los organizadores de Expo Mascotas y estuvieron con nosotros Edison Estrella y Mauricio Bastidas para hablar sobre Expo Mascotas, la Feria del Bienestar Animal. Ahí está. En esta ocasión nos encontramos junto a Edison Estrella, él es productor de un evento que ya les voy a mencionar cómo se llama, y también junto a Mauricio Bastidas, que igualmente se encuentra en la labor de producción y en la dirección técnica del evento. Estoy hablando del Expo Mascotas, la Feria del Bienestar Animal Quito 2017 en su segunda edición. Este evento se va a desarrollar en el Parque Bicentenario el 20 y 21 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Y pues aquí están precisamente los productores del evento para darnos más detalles de esta actividad. Bienvenido, Edison, ¿cómo se encuentra? Hola, hola a todos. Sí, muchas gracias. Estamos a full. Como saben, es un evento bastante grande, es el evento más grande del país en lo que tiene que ver con mascotas. Sí, esto vamos a desarrollarlo el día sábado 20 y 21 de mayo, como tú lo mencionabas, en el Parque Bicentenario a partir de las 10 de la mañana. Nosotros somos una productora, somos Sol Producciones, y nos dedicamos a hacer todo lo que son eventos y conciertos. Esta vez hemos sacado un producto que es Expo Mascotas, y queremos que sea un éxito para nuestras mascotas. Mauricio, bienvenido. ¿Cuáles son las expectativas para el Expo Mascotas 2017? Ya, muchas gracias. Les doy primero que todo las gracias por esta entrevista. Estamos muy orgullosos de poder sacar adelante las Expo Mascotas. Es realmente la feria más grande de mascotas, como decía Edison. Vamos a tener acrobacias, pit deporte, la policía nos va a acompañar con sus canes amaestrados, va a haber adiestramiento gratuito, peluquerías, van a ir cualquier cantidad de marcas que van a botar la casa por la ventana. Todo para las mascotas los vamos a encontrar 20 y 21 de mayo en el Parque Bicentenario. No se pueden perder esta gran oportunidad de poder compartir con nuestros peluditos una tarde y una mañana espectacular. 20 y 21 de mayo, Parque Bicentenario. Y en principio quisiera pues contextualizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de realizar pues una feria dedicada precisamente a los amigos peludos de cuatro patas? ¿Cómo surgió esta idea, Edison? Coméntenos. Sí, claro. Mira, nosotros hemos hecho un estudio a nivel latinoamericano y vemos que Ecuador en estos últimos años tiene bastante acogida por el bienestar de nuestros peludos. Entonces, eso nos anima, sí, a crear este tipo de cosas, y además de que tiene un trasfondo de responsabilidad social. Nosotros animamos o impulsamos también la adopción como primera opción. Sí, queremos que nuestras mascotas cada vez tengan un estilo de vida mucho mejor. Sí, que ya no sea el perrito que está en la terraza, el perrito que está en el patio, sí, sino que ya le demos una calidad de vida mucho mejor. Estamos hablando ya de una exposición en su segunda edición. ¿Cómo fue la primera? ¿Qué alcances tuvo la primera exposición? Bien, nos fue espectacular, sí, fue la primera vez, y como primera vez en todo, pues de ahí sacas las experiencias, y ahora sabemos que esta segunda edición vamos a tener mayor éxito también. De hecho, la primera edición llegaron 12.000 personas, tuvimos 65 stands y alrededor de 3.000 mascotas que asistieron al evento. 3.000 mascotas, es increíble la logística, y de eso quiero hablar. ¿Qué tan difícil ha sido lograr una juntar, mejor dicho, a muchos actores en la temática en una sola escena. ¿Qué tan difícil es producir una exposición de este tipo? Sí, precisamente uno de los temas que quisiera hacer hincapié es el tema de permisos, que es totalmente engorroso ese tema, pero por la falta de facilidades que se da en el tema de ordenanzas y todo. Sí, además de que aprovecho la oportunidad, Quito necesita espacios para hacer tipos de publicidad, sí, y que cada vez sean menos las multas por temas de municipio, ¿no? Ahora, el reunir a la gente, el producir el evento, sí es un tema que tienen que ver bastantes profesionales, en tema de diseño, de marketing, el tema de producción en sí, el tema operativo, logístico, es bastante grande. Pero lo supimos hacer, sabemos que lo vamos a mejorar este año, sí, y creemos que este proyecto atrae mucho a la gente. Vamos a tener mucha diversión, canes amaestrados, show de frisbee. De hecho, Mauricio, que nos acompaña aquí en el set, es el campeón colombiano de frisbee dog, sí, con nuestra perrita Fia, y bueno, vamos a tener muchas destrezas en la pista. Y Mauricio, usted va a presentar un show también. Sí, como no, vamos a estar con Fia, que ella es una border collie ya de 13 años, ella es la campeona ecuatoriana de frisbee, yo soy colombiano, ella es ecuatoriana, y el grupo es Colombo Ecuatoriano, es de ambos países. Tenemos otras dos mascotas border collies, Soul y Queen, que las estamos impulsando para hacer las próximas campeonas. El show de frisbee es algo espectacular, es algo que la gente queda asombrada, realmente se mira mucho la destreza del perro, y junto a todo eso viene también un trasfondo de educación, educar a las personas, porque un perro estable es un perro que necesita tres cosas fundamentales: deporte, disciplina y afecto. Yo hago deporte a mi perro, voy a tener un perro desestresado, después le hago un poco de disciplina y al puro final consiento a mi mascota y voy a tener un resultado, un perro desestresado y una relación completamente amigable con mi mascota. Eso tenemos que verlo, ¿no? Al campeón de... campeona. Y a la campeona, ¿no? Por supuesto. Entiendo que hay otras actividades que no solamente van dedicados a los canes. Hay, creo que, una zona felina. Coméntenos, Edison, un poquito más de a qué mascotas va dedicado este evento. Bueno, como productores y queriendo que la gente se lleve una sorpresa, nosotros hemos creado zonas. Sí, precisamente esta es la zona felina, donde vamos a tener juguetes, gimnasio para gatos, arena y todo lo que tiene que ver para nuestros felinos. De hecho, tenemos también la zona de adiestramiento, tenemos la zona de fauna silvestre, la zona de adopciones y la zona de peluquería canina, donde vamos a tener demostraciones continuas durante todo el día para que la gente que asista pueda quedarse todo el día y disfrutar de todas las actividades que tenemos. Edison, coméntenos también y desarrolle el tema de este componente de responsabilidad social que afirma que pues está presente en esta exposición. Sí, bien, nosotros venimos trabajando desde el año pasado en este tema y al saber que tenemos muchos perritos callejeros todavía, la falta de esterilización, de preocupación de la gente, la falta de educación, y por eso te mencionábamos que esta feria está guiada a la educación, es porque tenemos muchas falencias todavía, no nos acostumbramos todavía a salir con nuestra mascota y una funda para poder recoger las heces. Temas como esos, difundir la ley 048, que es la que norma la tenencia en Quito, difundir temas como la adopción como primera opción, difundir el bienestar animal, ¿sí? Entonces, todos esos temas que nos hacen bastante falta a nosotros los quiteños y ecuatorianos, porque se ha vuelto una feria a nivel nacional. ¿Y quizás hay una zona precisamente para adopciones? Sí, tenemos una zona de adopciones que vamos a tener, está a cargo de 6 organizaciones que vienen cumpliendo muy bien su trabajo, con mucha responsabilidad, haciendo el seguimiento respectivo en a la mascota adoptada, ¿sí?

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Soñando en cada despertar, nuestras manos y la fe, sin miedo a perder, no hay ley entre los dos. El tiempo se detiene cuando brilla tu amor, en la mañana fría y cuando sale el sol, todo lo llenas todo de mí, te llevas el dolor, tus ojos me enamoran, entro en lo llenas todo de mí, te llevas el dolor. Quiero ser tu ángel y amarte una y otra vez, y que nunca me faltes, todo en ti me hace bien, tus ojos me enamoran, entro en descontrol, todo lo llenas todo de mí, te llevas el dolor. Mañana con 38 minutos regresamos a La Rayuela. Siempre hay algo que hacer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bachita. Sí, así es. Y claro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus diferentes núcleos, sus diferentes secciones, siempre tiene noticias culturales. Y en Quito, miren ustedes, en Quito igualmente, por eso yo lo recalco una y otra vez, siempre lo hemos dicho, ¿no? Quito fue declarada capital iberoamericana de cultura, y digo yo con mucha razón para hacerlo. Cada día tenemos espectáculos, algunos eventos, espectáculos con muy buena calidad en cuanto a lo artístico, ¿no?, en cuanto a lo profesional. Para esta semana, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, como todos los miércoles, Gabriel, desde las 19:30, Jacchihua es Ecuador. Así es. Ballet Folclórico Nacional Permanente Jacchihua es el primer patrimonio cultural vivo. Y nos dice Rafael Camino, su fundador y director, Jacchihua es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, con pies, manos y corazón. Jacchihua es humildad, solidaridad, color y paz. Jacchihua eres tú. Esto dice Rafael Camino. La entrada general es de $30 y los estudiantes $25. Así es que si usted necesita contactarse con el ballet Jacchihua, puede hacerlo al 2952-025. 2952-025. 25 años de espectáculo permanente. Por otro lado, igualmente la gran primera feria de la cultura erótica, ¿no? Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura desde este jueves 18 hasta el día sábado 20 de mayo desde las 14:00, 14:00 p.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, invitan a la primera gran feria de la cultura erótica. Es un evento para mayores de 18 años. Tú ya no entraste, Gabo. Esta feria contará con exhibiciones de arte, fotografía, cortos eróticos, escultura, pintura, conversatorios, pasarela, productos novedosos. De este modo, se busca incentivar una cultura de erotismo en todas sus versiones. Se realizará un concurso de cortos eróticos. La convocatoria está abierta hasta el 15 de mayo. La premiación es el 20 del mismo mes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Así es que, amigas, amigos, acá tenemos otra invitación. Primera gran feria de la cultura erótica. Pero tenemos más, Gabriel. Interesante esto, ¿no? De una feria de cultura erótica. Es un poco... atrevido, dirás. Atrevido, precisamente porque en la sociedad no se habla de tales cosas, ¿no? Hay un poquito también de prejuicio, pero también que seguimos con un poquito de tabús, de mitos, de miedos, de doble discurso también, que nos da miedo, nos doble da vergüenza, doble moral, ¿no? Están todos invitados, vamos, Gabriel, yo te hago pasar como mi hijo. Yo pensé que iba a decir yo te elijo. No, muy bien, todos invitados a la primera gran feria de la cultura erótica este jueves 18 de mayo. Y estará vigente la feria hasta el sábado 20 de mayo, yo me apunto al sábado, sí, desde las 14:00. De todas maneras, sabes que sería importante, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer una cobertura, a traer exponentes. ¿No? Y traer exponentes, por ejemplo, a los mismos organizadores, a uno que otro. Fernando ya tuvo, ¿no?, un diálogo con Así el organizador. Es. Sí, sí, cómo no. Entonces, miren ustedes, vamos a tener un acercamiento más directo, inclusive, quizás desde acá, desde nuestros estudios. Así es, y hablando de que hay eventos, no se olvide, la segunda edición del Festival de Música Manos, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado 20 de mayo a las 5:00 p.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la segunda edición del Festival Música Manos que se expresan, un concierto de música tradicional ecuatoriana interpretada por artistas con discapacidad visual. El evento contará con la participación de Verónica Torres, el grupo Romance, Damaris Gallegos y la orquesta Ordesí del Ecuador. Esto es vital, es importante saber que hay música también hecha por personas con discapacidades, ¿no? De hecho, forma parte de este plan, de estos nuevos proyectos de inclusión, Gabriel, que tiene también nuestra Constitución, ¿no? Y por otro lado, la presentación del libro de Consuelo Aguinaga y Fernando Jaramillo. Esto es en el Teatro Prometeo, el día miércoles 17 de mayo a las 19:00, 7:00 p.m. Poemarios. Los poemarios, Guerrillera de Pasión de Consuelo Aguinaga y Azoret Bexi, y Los Derrocamientos de Fernando Jaramillo, Guandungo de la Tierra, editados en un solo libro. La presentación de las obras correrá a cargo de Silvia García y Hugo Jaramillo, reconocido escritor del país. Bueno, durante el programa le seguiremos pues dando a conocer las diferentes actividades que se darán en esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a una canción más, ¿no? A escuchar a Verde 70 con la canción No Puedo Estar Sin Ti. Volvemos. Bien, amigas, amigos, ya son las 9:48. A continuación, ponemos en su consideración esta serie, Guatemala, tragedia de 500 años. La otra cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Guatemala, país centroamericano con más de 10 millones de habitantes, es conocido como el país de la eterna primavera. El país de los trajes multicolores de sus indígenas y de la marimba. Pero Guatemala es más, mucho más que esto. Caso poco común en América, más de la mitad de la población es indígena. Vive en el área rural en condiciones de extrema pobreza. La poca tierra que tienen no es la mejor. Está ubicada en las laderas de los cerros, volcanes y montañas. Una buena cantidad de indígenas emigran constantemente a las fincas de la costa sur del país para trabajar en las temporadas de zafra de caña de azúcar, corte de algodón y recolección de café. Otros se encaminan a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. El resultado: ellos pierden sus valores culturales, tradiciones y costumbres. Adoptan o se adaptan a una nueva cultura que los hunde más en la discriminación y la miseria. En 1985, tras 30 años de dictaduras militares, Guatemala empieza a ser gobernada por civiles, elegidos popularmente. Esto abre un espacio para que los indígenas y sectores populares empiecen a reclamar sus derechos como ciudadanos. Obviamente, esto no implica que el asunto sea resuelto. Edgar Gutiérrez, articulista de la revista guatemalteca Crónica, nos dice: el indígena guatemalteco está sufriendo una nueva expulsión de su tierra entrañable, algo así como una nueva conquista. Uno de cada tres indígenas se desplaza forzosamente de su tierra. Lo que a continuación escuchamos lo confirma. Sabíamos, pues, que la situación de abandonar nuestros pueblos, pues, no era, pues, de rutina para nosotros, sino que fue una imposición, pues, que sufrimos en nuestro pueblo. Para nosotros, lo que hemos, para mí, pues, ¿no?, de decir esto, para mí el significado, los 500 años, es un sufrimiento que hemos pasado viviendo. La situación de empobrecimiento, de miseria, es bastante fuerte. Entonces, es así que la situación de los pueblos mayas es muy, muy difícil. Yo diría que el pueblo indígena de Guatemala está consciente de que estamos muy distantes de los beneficios sociales. No hay más que decir. La situación del indígena guatemalteco sigue siendo muy similar a la de tiempos coloniales. Discriminación, marginación, pobreza, muerte. Solo en la década pasada empiezan a darse algunos cambios. Según lo ve Raimundo Kass, abogado y notario de la etnia quechí y asesor jurídico de la Academia de Lenguas Mayas. Hace más o menos 10 años las organizaciones indígenas, las organizaciones mayas, tenían muy poca participación en cuanto a la fijación de políticas, por ejemplo, educativas, lingüísticas, culturales en el país. Se había dicho de que los indígenas prácticamente no tenían mayor cosa que aportar para el desarrollo del país en todo sentido, sino que simplemente eran como instrumentos de trabajo, pues, que hablaban, ¿no? Pero en estos últimos años, decía, más o menos de 10 años a la presente fecha, digamos, se ha tomado un poquito de conciencia del valor, de la dignidad y sobre todo de los elementos culturales que este pueblo posee, que son de raigambre milenaria, pues, ¿ya? Y creemos en ese sentido, pues, de que sí ven perspectivas muy positivas, pues, en cuanto a la participación activa en la construcción del país. Es obvio que los pueblos indígenas, por sí solos, no podrán resolver su situación. Necesitan del consenso de los otros sectores del país. En este caso, preguntamos, ¿qué está haciendo el Estado de Guatemala para contribuir a la solución de esta problemática? En relación a los organismos del Estado, creo que a nivel de Estado realmente hay mucha indiferencia todavía. Hay un marco de indiferencia y posiblemente esto también, digamos, tenga un sustrato o un trasfondo, digamos, algo deliberado. No es tanta, digamos, una indiferencia, si por así. A pesar de esta indiferencia, no todo es negativo. Hemos empezado a vislumbrar que se aproxima un cambio. Sin embargo, creo que tampoco se va a tomar una actitud pesimista en relación a los organismos del Estado al decir, pues, que efectivamente hay indiferencia, no hay comprensión en relación al tema indígena o al tema, digamos, maya. Pero pensamos que a nivel de las propias organizaciones vemos que viene un movimiento fuerte, que está solicitando su participación, está reclamando sus derechos, de tal suerte creemos que los mismos organismos del Estado, ante la participación activa de los mayas, vayan entendiendo, comprendiendo y sensibilizándose en el abordamiento de estos problemas, pues, que aquejan a la misma población maya. Por otro lado, a nivel internacional también se está contribuyendo a solucionar la actual situación del indígena. El convenio 169, por ejemplo, es un instrumento de carácter internacional que fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, básicamente como respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas del continente americano y de todo el mundo. ¿Qué significará para los indígenas guatemaltecos la ratificación de este convenio? Entonces, para nosotros, si los gobiernos lo ratifican, es como tener un poco de base para empezar cosas más grandes para nuestros pueblos, ¿no? Porque en cierta medida allí hay cosas que vemos que son favorables para las reivindicaciones propias y particulares de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, si el gobierno ratifica eso, pues ya tenemos algo de base. No es que va a ser la solución, que eso no es, ¿verdad? Pero por lo menos, si ratifica eso, entonces ya tenemos, como quien dice, una ley, un acuerdo, un convenio a nivel internacional, y eso nos ayudaría, sí, nos ayudaría. Es muy importante que a nivel internacional existan leyes para ayudar a solucionar los problemas de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas leyes tendrán que fundamentarse, sobre todo, en la participación comunitaria del propio pueblo indígena de Guatemala. Su unidad es clave para el desarrollo de este país. La lucha sigue. Estimulados por sus raíces mayas, los indígenas de Guatemala, al igual que otros pueblos indígenas de América Latina, siguen aprovechando cada espacio que se abre para hacerse escuchar como el viento que sopla sobre sus milpas, para hacerse sentir como el sol del mediodía, y para no separarse de su tierra que aman tanto, porque es parte de su cosmovisión milenaria de la vida. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara, visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de Unión Radio Guatemala, en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.

portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. De la mañana con 8 minutos. Memorias de agua, acción teatral en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viernes 19 a las a las 19:30, 7:30 en la noche, estará Memorias de Agua. Es una acción escénica testimonial que se presentará en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo de los museos. Serán 4 funciones, de jueves y viernes, los días 19, 20, 26, 27 de mayo, a las 19:30. Las entradas en preventa, a estudiantes, tercera edad, está a $5. y la entrada general $7. Esta obra, amigas, amigos, fue ganadora de un premio Iberescena para la creación dramatúrgica. Además, participó en diferentes festivales y salas de teatro en Perú, Ecuador y Chile. Sala Mandrágora, recuerde usted, le puedo compartir este teléfono si usted necesita mayor información. 09-98-10-74-99. Repetimos, 09-98-10-74-99. Sala Mandrágora y Memorias de Agua para este fin de semana. Viernes 19 de mayo hasta el sábado 27 de mayo. ¿Tenemos más, Gabriel? Así es. La Orquesta Sinfónica Nacional presenta la obra La Novena Sinfonía de Beethoven en la Casa de la Música este jueves 18 de mayo y viernes también 19 de mayo a las 20 horas, hasta las 10, 22 horas, ¿no? Está en la Casa de la Música en la Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús. Esta obra será dirigida por el maestro Álvaro Manzano y se contará con la participación de los solistas Kai Gunter, barítono, Andrea Cóndor, contralto, Marón Valverde, tenor, Vanessa Lamar, soprano, y tan solo cuesta $10. Se tiene previsto un programa con obertura de Carnaval, Opus 22, 169 y Antoniek Darak de 1841. Y 1904, y el intermedio pues precisamente ya se presenta la obra de Beethoven, la Novena Sinfonía, que contará pues con los cuatro movimientos de la obra. Esto, como he dicho, en la Casa de la Música este 18 y 19 de mayo, todos invitados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su parte, pues invita también a la presentación del cuento infantil Familias de Colores, de Lorena Villarruel López. Esto será el viernes 19 de mayo a las 19:30 en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá un vino de honor. 10 de la mañana con 11 minutos, amigas, amigos. Tengo en mis manos este libro llamado Shivaya. Shivaya es un libro escrito por la maestra Silvia Tamayo Lucero, La Bella Danza, ¿no? Esto es un libro precisamente que describe esta danza que se está haciendo bastante conocida en nuestro medio. Pero hay que decir que la maestra Silvia Tamayo es danzante, maestra de danza, integrante del grupo de danza afroecuatoriana Ayamblé, comunicadora social, gestora cultural, miembro de la sección académica de danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en esta ocasión, una labor realizada por más de 15 años, le ha permitido a Silvia comprobar los innumerables beneficios que trae a la persona conocer, sentir y percibir su cuerpo a través del movimiento en general, y del bell dance en particular. Entonces, esta edición, ¿no?, Shivaya, está dedicada precisamente a la gente que practica la bella danza. Hay una historia desde su inicio, desde el inicio de este libro, hay una historia que tiene que ver precisamente, ¿no?, con el inicio de estas músicas, de estas danzas en otras culturas. Y nos dice, cierra tus ojos, entra en el mundo del cuerpo, siente la inmensidad de la vida surgiendo en todas direcciones. El hormigueo y los latidos, los dolores, las olas de alegría. Misteriosa danza del destino, Jeff Foster. Y bueno, igualmente como esta frase, pues tenemos acá algunas técnicas de danza, la iniciación, algunas técnicas de integración igualmente, relajación, respiración, términos usuales en este tipo de danza, cómo vivir el arte en nuestro medio también, de Carla McLaren, esta frase que nos dice que más allá de todas las esculturas y sinfonías, más allá de las grandes creaciones y de las grandes obras de arte, está el más grande, el más fino arte de crear una vida consciente. El genio aparece en todas partes, pero nunca tan magníficamente como en una vida bien vivida. ¿Qué ¿Qué tal? Qué hermoso. Les cuento algo. Precisamente hoy estamos haciendo ya contacto con la maestra Tamayo porque queremos invitarla a que venga a nuestro programa y nos hable del origen, de la historia y, por supuesto, qué está pasando con esta bella danza acá en Ecuador. También la gran noticia, Andrés Calamaro regresa a Ecuador tras 4 años de su último show. Nabochito ya está alzando las manos. ¿A usted le gusta Andrés Calamaro? Me encanta Andrés Calamaro, por supuesto. Y les digo algo, me encanta Andrés Calamaro no solo por su música. Si ustedes visitan el portal de Andrés Calamaro y siguen un poco su pensamiento, lo que él siente alrededor de la vida, de algunos eventos, de algunas circunstancias contemporáneas inclusive, qué tipazo que es. Andrés Calamaro, no solo que canta y hace música bella, también es un gran ser humano. Tras su último concierto presentado el pasado junio del 2013, serían ya 4 años desde que el cantante no nos visita, es decir, no pisa el territorio ecuatoriano. En esta ocasión, el músico subirá al escenario con su última producción discográfica llamada Ramaphonic Sessions. La producción discográfica fue grabada con la colaboración del pianista Germán Widemer bajo el título Licencia para Cantar. Esta nueva gira acústica inédita en su carrera recorrerá también sus mejores canciones escritas en solitario y en su paso por Los Rodríguez. Ramaphonic Sessions fue grabada en 2 tardes. Andrés Calamaro y su músico se instalaron en los estudios de Buenos Aires para fijar una pauta para repertorio y grabar un poco de canciones que se interpretarían en directo. Según Calamaro, una copia de estas grabaciones les llegó una madrugada por correo y les resultó interesante la espontaneidad del tema, la pureza también del sonido. Algo que en esas grabaciones le recordó aquellas noches de jazz en los años 50, cuando los músicos se reunían una tarde a una noche, acordaban un repertorio y lo grababan con las prestaciones de la época. En una entrevista con Diario El Metro, comentó que en su nuevo disco se retrataron un pianista con un cantante, una vestimenta para un puñado de canciones, indicó. Sobre su concierto en Quito, precisó que es un encuentro no apto para ser grabados con teléfonos celulares. Un ambiente distinto, con distinto repertorio y otros músicos. Sobre los recuerdos que tiene de Ecuador, señaló que una frase que espera los ecuatorianos no hayamos olvidado. Eso también, pues, en relación a su futuro, indicó que está preparando un libro de fotos y una nueva producción musical. Atención, Calamaro se presenta el próximo jueves 22 de junio a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los costos de las entradas son de luneta alta, $60, luneta baja, $80, platea 100 y butaca con un valor de $120. Ahí está, Andrés Calamaro, bachita. Formidable Andrés Calamaro, pero ahora después de escuchar estas 2 últimas filas me seguiré conformando con escucharlo en casita, con discos. O el veredazo. Alto, ¿no? Un veredazo también. Sí, estos eventos ciertamente son interesantes, son importantes, te llenan de vida, ¿no? Pero también, pues, hay que pensarlo 2 veces en este momento donde la parte económica pesa también. El Teatro Nacional, amigas y amigos, acogerá la obra de Estrellas de Cristal. Y el Ballet Nacional de Ecuador presentará la obra Estrellas de Cristal, una puesta en escena que combina el tap, jazz y el vals con una virtuosa coreografía del maestro Freddy Takuri y todos los integrantes del elenco Ballet Urbano. Con más de 15 bailarines en escena, el elenco mostrará una propuesta marcada por el juego continuo de luces y una escenografía que cautivará al público, pues esta es pieza clave en el desarrollo de la sucesión de cuadros escénicos. Así nos dice un comunicado de, precisamente, Ballet Nacional del Ecuador. Estrellas de Cristal es una propuesta que marca diferentes historias por las que el ser humano atraviesa a lo largo de su vida, como el amor, el desamor, las etapas de soledad y el reencuentro consigo mismo. Esta es una historia que desintegra aquel concepto de destino y muestra el esfuerzo diario que los individuos hacen para alcanzar un objetivo. El evento entonces contará con la participación de 2 artistas de gran trayectoria en el ámbito musical ecuatoriana, Micaela González y Arena, quienes intervendrán en este trabajo. Les comentamos que esta obra se presentará mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es con invitación, la cual puede ser adquirida sin costo en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Y aquí Gabriel tiene una muy buena noticia. Así es. Desde el Ballet Nacional del Ecuador, a través de la comunicadora de la institución, se nos ha hecho llegar entradas para esta mega obra, Estrellas de Cristal. Tenemos aproximadamente unas 15 entradas que en breve ya las vamos a sortear o las vamos a regalar en las redes sociales de nuestra radio. Nos ubica como Radio CCE en el fanpage. Así que si usted desea asistir a esta obra, Estrellas de Cristal, no duden en escribirnos. Los primeros 15 comentarios creo que podrían llevarse estas entradas. A propósito de las últimas obras del ballet, tuve el privilegio de estar en la del domingo, homenaje a la madre, en la que se sintetizaba en un solo repertorio tres de sus obras más insignes, podría decirse. Balada para un momento, no recuerdo el nombre de la segunda, y por supuesto Radamaris. Esta obra en la que se conjuga pues los movimientos de las aves, bellísimo, perfecto. Con tanta sincronicidad como le contaba Beatriz en la mañana. Esto a propósito del Día de las Madres, ¿no? Creo que las madres se dieron un buen festejo este domingo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuéntanos un poco más de esto, la producción, porque bueno, nosotros conocemos a través de los años la calidad del Ballet Nacional del Ecuador, por supuesto, su director Rubén Guarderas Gijón. Y los bailarines, que por siempre realmente han sido terriblemente técnicos, con una técnica impecable, con un rigor en su trabajo, en sus ensayos, formidables. Si a eso sumamos un vestuario que no tiene nada que pedir a ningún grupo de fuera, hay una disciplina, hay un rigor, como decíamos, así es que el Ballet Nacional del Ecuador ciertamente es un orgullo para nuestro país. Pero háblanos tú como público, ¿qué sentiste, por ejemplo, de la producción del mismo evento? ¿Qué pasó? ¿Buena convocatoria, puntualidad, en fin, hablemos un poco de cosas? Yo diría que prácticamente sí se llenó más o menos el teatro, ¿sí? Al menos en la planta baja y en la platea media. Al menos hubo público. En la planta baja estaba lleno. Lleno. Y pues es impresionante ese trabajo, ¿no? El hecho de que puedan ofrecer, vale la ahínco que se puede prestar en esta información, ¿no? De que cada domingo de este mes están ofreciendo obras. Ya tuvimos el Gato con Botas, tuvimos a través de Blancanieves también, Blancanieves, ¿no? De danzas urbanas. Danzas urbanas. Oh, Estrellas de Cristal, y entiendo que seguirán todos estos martes y estos domingos de mayo haciendo las obras, me parecen brillantes. En lo personal me encantó la obra Balada para un momento, ese fragmento que nos presentaron. Increíble, la precisión, la sincronización y lo sublime que se expresa a través de los movimientos. Yo me quedé con la boca abierta, como quien dice. Miren, cierto, hay que retirar estas invitaciones, ¿no es cierto? No se puede entrar sin ellas. Pero vale la pena hacer este esfuerzo. Vengan, retiren sus entradas, porque un espectáculo de estos, Gabriel, si fuera pagado, yo creo que la entrada mínima no podría bajar de unos $50. Es un espectáculo de lujo. Y es hora también de apoyar, más allá de la palabra, de apoyar lo nuestro. Apoyar nuestros eventos, nuestros artistas. Y una forma de hacerlo es asistiendo a esto, ¿verdad? Así es que, amigas y amigos, tenemos que decir felicitaciones al Ballet Nacional del Ecuador. Y acá la Rayuela está pendiente también para distribuir estas invitaciones. 10 de la mañana con 25 minutos ya. Vamos a escuchar un tema más. Vamos al corte y pues regresamos con mucho más de La Rayuela. Vamos a escuchar a la banda Perimetral con la canción Mete Gol Gana. Atentos a esta canción.

10:35 y seguimos con más de La Rayuela. Los tiempos se encuentran en el intenso ahora. El cineasta brasileño João Moreira Salles vivió en Francia hasta que tuvo 6 años, justo cuando ocurría la revuelta de mayo de 1968. De ese periodo se transformó ante todo el espiritual del siglo XX. Él no recordaba nada. Como una forma de recuperar esa memoria, esas imágenes que no vio y que no pudo registrar, Moreira Salles hizo el documental No Intenso Agora, es decir, En el Intenso Ahora, el cual se construye únicamente de archivos de esa época que fueron filmados en Francia, Checoslovaquia, China y Brasil. Sin embargo, hay un antecedente mayor que detonó en la realización de la película La madre de Moreira Salles. Hizo un viaje a China en 1966. De este viaje, su hijo sabía muy poco. Ella había viajado en medio de la revolución cultural con un grupo de amigos y había filmado y escrito sobre sus experiencias allí. Estos escritos, estos archivos, archivos personales, fueron hallados durante la investigación del documental Santiago 2007, y cuando Moreira Salles volvió a revisar ese material años después, por más o menos 2013, le sorprendió la poética con la que su madre había narrado su estadía en China. También conmovió lo feliz que ella se veía en las tomas, como si de alguna manera estuviera consciente de todo lo que pasaba alrededor suyo durante ese periodo. Los maoístas tuvieron una fuerte influencia en la izquierda francesa en la década del 60, y Moreira Salles creyó que quizás hubo una relación entre ese viaje de su madre a China y la revuelta del 68. Él creyó que los mundos íntimos de su madre, que se reflejaban en sus cálidos gestos, tenían una conexión con ese momento histórico en el cual se intensificaron los afectos y las pasiones por repensar todo. ¿Cómo se hace para sobrevivir a toda esta intensidad? Esta interrogante es la que busca responder abiertamente el documental No Intenso Agora, el cual está dedicado a la memoria de Eduardo Coindo y que fue el filme que inauguró la 7ª edición del festival Encuentros de Otro Cine EDOC. Su última función se realizará este sábado a las 19:30 en la sala 3 de InCine. No Intenso Agora, amigas y amigos, además del archivo de mayo de 68 francés, también recoge material del agosto del 68 en Praga y de lo que ocurrió ese año en Brasil con la dictadura. Lo que se narra de Praga es un contrapunto con lo que pasa en Francia, pues a diferencia de la alegría que se vive en las calles parisinas, en Praga había una mayor contención de los cuerpos. Mientras en Francia se había fraguado un movimiento de liberación dentro de un Estado democrático conservador, en Praga hubo entonces un movimiento progresista estancado por una contrarrevolución conservadora. Las historias de Jacques Pollack y Daniel Cohn-Bendit son las que mejor retratan en este documental estos estadios de aquella época. El proceso de edición de No Intenso Ágora tuvo la participación del reconocido montajista Eduardo Escorel y de la cineasta brasileña Laís Lischik, quien estuvo en el acto inaugural en EDOG acá en Ecuador. Yao dice que cuando tú filmas las imágenes tienen una conexión natural con ellas, pero en las imágenes del archivo, como no son tuyas, debes dejar que sea el tiempo quien construya una intimidad con ellas. Hay que crear una relación que te permita cambiarlas en lugar, pues así como si fuera tu material. Bueno, son las 10:40, amigas, amigos, y tenemos ya a Patricio Izquierdo, Pato Izquierdo, de Lola Esbiot, baterista, con mucha trayectoria, con mucho camino andado, y por supuesto será Gabriel quien disfrute de esta conversación con Pato. Así es, pero sin antes, un tema musical más, sí, para estar acorde, para estar tranquilos, y conversar un poquito más con Pato Izquierdo, que ya en breve nos acompañará. Adelante, Vichy, una canción más, por favor. 10:45, regresamos acá a La Rayuela. Habíamos anunciado antes de la canción que ya está con nosotros Pato Izquierdo. Él es el baterista de la banda Lolas Riot y pues está aquí para hablarnos sobre su participación en el festival Introspecciones, este 3 de junio del 2017 en Villa da Fiore, Chiviquí, Tumbaco. A las 11 de la mañana se desarrollará todo este mega festival, esta mega producción, que contará con bandas de larga trayectoria y bandas emergentes de la escena independiente. Y precisamente Lolas Riot es una de las bandas que conforman este cartel, y aquí está Pato para hablar sobre su participación en el festival, hablar sobre los inicios de la banda, las influencias musicales, y también para hacer un análisis de lo que significa la música independiente para Lolas Riot y especialmente para Pato. Bienvenido, Pato, ¿cómo estás? Chévere, muchas gracias, gracias por el espacio. Creo que espacios como este son fundamentales para bandas que estamos saliendo en la escena ahorita, para poder decir, aquí estamos vivos y queremos dar un mensaje. Gracias a ti, Pato, por la invitación, por aceptar la invitación a este programa. Empecemos entonces con la entrevista. Por lo básico, ¿no? ¿Qué significa Lolas Riot? Bueno, Lolas, es un nombre que mezcla algunas cosas. Lolas Riot es, por un lado, la parte como que dulce del asunto, por Lolas, y la otra parte de Riot, que es como que con nota agresividad, violencia, un poco de eso. Y a la final es lo que queremos hacer, un mensaje que va desde eso, va desde lo melódico, pero también tiene partes que te hacen cabecear y decir eso, contradicciones o dualidades que hay en la vida, ponerlo lo latino y lo extranjero todo junto para demostrar algo. ¿Lolas es un nombre? Bueno, sí, a la final sí es un nombre, es la connotación latina, es como algo así, no es de nadie de la banda, es como eso, simplemente es Lola. Me hiciste acuerdo a Lolita. Bueno, también puede ser muy interesante la canción de Lolita y todo lo demás, así que ya. Entonces, se trata pues de un nombre quizás arbitrario o algo así. Bueno, no sé. ¿O lo pensaron bien? No, sí, de que lo pensamos bien con ayuda de algunas otras circunstancias alrededor. Y bueno, fue entre algunas propuestas de nombres algo con lo que nos identificamos y dijimos, okay, esto va a ser. Y cada vez que nos pregunten el nombre de la banda, vamos a ver cómo respondemos. Y no sé, vamos haciendo esta leyenda sobre de dónde surge. Al final es algo que debía surgir y el nombre nos tomó a nosotros. Bueno, voy a permitirme también leer un poco de la bio de esta banda. Este es un proyecto conformado por 6 almas apasionadas por la música, todas ellas ecuatorianas. Forman la banda a inicios del 2013 en la ciudad de Quito, y pues con cada uno, con una gran variedad de trasfondos e influencias musicales, el proyecto nace siguiendo la necesidad de satisfacer cierto llamado interno para hacer lo que les apasiona, música, tocar personas. Y también compartir la dulce locura del indie rock, la dulce locura. Entonces, hablemos de eso. La banda se formó allá por el año 2013. ¿Cómo se formó? Tú eres uno de los integrantes quizás más antiguos. Sí, soy de los fundadores de la banda. Nosotros nos reunimos simplemente con el énfasis de hacer música. Queremos hacer música algo distinto a lo que estaba sonando. Empezamos haciendo covers de bandas que no se reproducen mucho por aquí. Empezamos bastante del rock alternativo y del indie con bandas como Fouls o Portugal the Man. Y fue interesante todo eso. Luego fuimos creciendo musicalmente. Hubo algunos cambios en los que estábamos ahí. Llegamos a la alineación final de 6 personas, que somos ahora Lolas Riot. Y dijimos, okay, ahora tenemos algo más que hacer, ya que nos conocemos musicalmente, hemos vivido esto, hemos crecido así, demos algo nuestro. Y a partir de jams y cosas así nos reuníamos, tocábamos covers, y a la vez que hacíamos eso empezamos a necesitar decir algo propio. Y empezamos a juntar las distintas influencias musicales de cada uno y surgió lo que ahora estamos proyectando. ¿Cómo surge pues el encuentro? ¿Con quién te encontraste primero? Verás, el padrino de la banda, por llamarlo así, es el Ponchi, Hernando Navarrete. Él fue el que tenía este anhelo de hacer música. Él con Cayetano dijeron, ya pues hagamos esto. por medio de contactos en común muy queridos, dijeron, conozco un baterista que es medio loco, le gusta Tool, Deftones y esa cosa, y al Punch igual le gustaba Tool. Dijeron, ya, hablemos con este man. Me llamaron, fuimos los tres, teníamos otras personas ahí, empezamos con eso. Obviamente no hacemos nada parecido a Tool, pero creo que es una influencia por detrás, como que te hace conectarte entre las personas. Abrí mis ojos a nuevas canciones, nuevos géneros, y de ahí, bueno, estábamos los tres. Luego en una tocada en el Aguijón, surgió una chica que cantaba ahí, estuvo en el karaoke en ese lugar. Dijimos, qué bacán esta man, igual la man le gustó lo que nosotros hacíamos, que es Cristina Kaiser, un saludo súper grande para ti, Cris, que seguro nos estás oyendo. Y ya, pues, nos juntamos con ella y las últimas piezas fueron Basti y Pedro, que ahorita igual también estoy seguro que nos están escuchando, que, bueno, Pedro toca el teclado ahí y... Y hace muchas otras cosas más. Basti es igual, escribe letras, pone sus cosas psicodélicas, toca la guitarra. Y ya pues, esos somos los seis que ahora estamos aquí. Y desde el 2013, ¿qué trabajo, qué han hecho? ¿Qué ha pasado con la banda desde el 2013? Han pasado demasiadas cosas. ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Los hitos más importantes. Tenemos un EP que lo estamos promocionando, Games, Dreams, Fire, Ghosts. Son cuatro canciones que son las primeras creaciones propias nuestras. Está disponible en todas las plataformas musicales, desde Apple Music hasta Google Play, pasando por Deezer, Spotify, Shazam y todo lo demás. Tenemos esas cuatro, de las cuales nosotros promocionamos Fast Through Me como el primer single. Tiene su video oficial en YouTube. Les invito a verlo buscándonos a nosotros en YouTube. Aparte, nosotros hemos tocado en algunos lugares, en algunos bares, el Taita Rock, House of Rock, el Garage, en La Liebre. Y el hito más importante del año anterior fue que nosotros fuimos parte de la organización del Guagua Fest, que fue un festival igual de bandas independientes. Nos juntamos con bandas amigas que estamos en el mismo proceso, como Volume, Stoke, Dracon and the Zodiac. Y dijimos, okay, hagamos un festival que muestre lo que somos, como el otro lado, estas otras bandas que también estamos aquí en la escena. Y fue muy interesante, el Guagua Fest tuvo una acogida muy buena de parte de la gente. Planeamos volver a hacer nuevas ediciones. Es un festival temático. El primero fue el Freak Edition, que le hicimos con una onda medio circo, medio terror ahí. Y justo coincidía porque era por Halloween. Entonces fue un festival muy bacán, hubo disfraces, cada banda tenía su presentación temática igual, con disfraces, pintados la cara y todo lo demás. Así que fue algo súper, súper chévere, y más que nada poder ver que hay bastante unión entre bandas y que las cosas, si es que estamos unidos como una escena independiente, se puede llegar muy lejos. Y creo que esa es la idea también que hay acá en el festival, Introspecciones, que es eso. Y llama bastante la atención lo que... Primero, su nombre, ¿no? Está escrito y obviamente se pronuncia en inglés. Y por supuesto, las canciones las cantan en inglés también. Y de eso quería saber, ¿por qué esa necesidad de hablar en inglés? Pero no es una necesidad, creo yo. Y hemos hablado de esto bastante en la banda. Yo creo que hay mensajes que tienen su forma de llegar a la gente. Y hasta el momento las cosas que nos han surgido han querido salir de esta manera, en ese idioma. Y obviamente no estamos cerrados a tener ninguna cosa frente al español o alemán o quichua o cualquier otro idioma, que en su momento igual lo vamos incorporando. Tenemos una nueva canción que se llama The Hall, que tiene una parte específica que es en español. Es una especie de gancho muy interesante para la gente. Es una frase, un par de frases que se van repitiendo. Y es como que esa parte específica necesitaba ser en español, y surgió así. Entonces, no sé. No hay algún fin, quizás, comercial, digamos, porque la música, cuando de cierta forma necesita internacionalizarse y abarcar mercados como Estados Unidos o quizás europeos también, es necesario entrar con un idioma global, de cierta forma, ¿no? El inglés. Sí, bueno, y hay casos y casos. Entre las bandas que nosotros escuchamos de distintos géneros, igual hay bandas que llegan a comercializarse en sus idiomas locales, hay bandas que adoptan el inglés, e igual llegan muy, muy lejos. Pero no sé, en nuestro caso es más por cuál es el mensaje que queremos dar y cómo suena mejor.

11 de la mañana con 8 minutos. Ahí estaba Lola Riot con este tema, Drop. Vamos a hablar un poquito de lo que significa o lo que versa la temática de esta canción, por favor. Esta canción es escrita por el guitarrista, por el Basti Armas. Está inspirada, aunque no parezca, en partes del Nombre de la Rosa, el libro de Umberto Eco. En el principio del libro habla como que le quitan una verdad de fe a una persona y es como que pierde el sentido de la vida, y en el libro esta persona se bota del techo, o sea, es un drop. Entonces, más o menos esa idea tratado de llevar a lo musical, y como decíamos, esto de la dulce locura y las dualidades que hay en la banda, a pesar de que la temática es inspirada en algo literario y todo lo demás, creo que la música es como que más tipo parrandera, como que te prende, es una música más energizante. Entonces, más o menos va por ahí el tema. Y pues, en manera general, ¿qué es lo que tratan sus letras? A la final lo que tratamos de hacer es cómo nos sentimos o cómo vemos el mundo. Entonces, es bastante desde la perspectiva personal, cierto existencialismo, podríamos decirlo. No tenemos una temática específica que vamos a escribir solo del amor o vamos a escribir de la sociedad, sino que tratamos de mezclar algunas cosas. Todos en la banda aportamos con partes de la letra, de la música, del concepto en sí de la banda. Entonces, creo que cada canción tiene su propia actitud, tiene su propia vida, es como un hijo cada una de estas, y tiene sus propios rasgos, su propia trayectoria ahí. Es muy interesante conocer eso. También es importante, creo, conocer el tema o cómo se gestiona el tema de las composiciones. ¿Quién compone? ¿Cómo es el proceso de composición, mejor dicho? Creo que es un proceso demasiado libre el asunto. Vamos a los ensayos y en los ensayos surge algún riff en la guitarra o alguna frase en el teclado. Y a partir de eso vamos construyendo las cosas, vamos probando qué funciona, qué va quedando mejor. Algunas veces la letra es lo último que se hace, otras veces la letra va surgiendo junto a la canción. Hay veces que tenemos letras, que ya tenemos lista toda la canción instrumentalmente y luego le añadimos algo más, otras veces va creciendo todo en conjunto. Como te digo, o sea, cada una tiene su propia forma de ser, su propio nacimiento, cada una desde desde el propio momento en el que estamos como banda. Pues quisiera ya acceder a otro bloque de preguntas. Estas tienen que ver con el análisis que había dicho desde el inicio, ¿no? Este hecho de que ustedes estén invitados al Festival Independiente Introspecciones, esta plataforma donde se ubican a las bandas emergentes dentro de la escena emergentes y también con trayectoria, ¿no? Pero todas ellas encasilladas dentro de lo que se conoce como música independiente. Sí, entonces de eso queremos hablar. ¿Qué significa para Lolas o para Pato este tema de la música independiente? Desde mi perspectiva, el asunto de ser independiente tiene que ver con la forma como concibes a tu propia banda. El hecho, bueno, aquí en Ecuador no tenemos industria musical hecha realmente, por lo tanto cada banda tiene que surgir primero financiado por sí mismo independientemente. Entonces va por este asunto de que cada banda va formando su identidad, tienes que irte asociando con otras bandas, ir conociendo de la escena. Yo creo que esa es una perspectiva del asunto, el hecho de cómo te das a conocer. Buscas tus propias formas, en nuestro caso por redes sociales, por las plataformas virtuales que tenemos, por las tocadas, por la gente que ha visto a la banda, que comentan sobre la banda. Pues creo que eso es la forma de ir creciendo como banda, conociéndote con otras bandas. Y por otro lado también está en la forma musical que tenemos, porque hay esto como el género indie, que tiene bastante melodía, que es bastante experimental. Entonces esa es otra parte que nos hace a nosotros identificarnos con este asunto indie, el hecho de que tenemos bastantes capas de cosas que están pasando al mismo tiempo, a diferencia, por ejemplo, en el rock tradicional o en el metal, que tiene ciertos instrumentos específicos y eso es los límites que tienes. Acá, si es que tenemos un sonido de marimba que queda bien en la canción, pues ponemos una capa adicional con la marimba, con strings o qué sé yo, ese tipo de cosas van creciendo y es música que tiene bastante energía también. Entonces eso, lo melódico, lo experimental y la energía. Y quizás hay, claro, ya lo has dicho, ¿no? A manera de gestión, ¿no? Que cada banda se da a conocer como puede, ¿no? Sus propios medios. Y llama bastante la atención esto, ¿no? Porque al preguntar en esta gira de entrevistas a las bandas, ¿en efecto existe esto, este sonido indie? ¿Podríamos hablar de que es un género ya? ¿O son derivaciones del pop, derivaciones del rock? Yo creo que todos los géneros surgen de algo más. Entonces, a partir de eso tienes del rock y del hard rock vienen montones de cosas que vienen del jazz, vienen del blues. Y dentro del rock van surgiendo, desde los 90 más o menos surge esto del rock alternativo. Ya para los 2000 surgen sonidos que mezclan el rock alternativo con cosas un poco más electrónicas, con sintetizadores y otras cosas que son heredados igual de los 80. Y creo que ahí se va definiendo ciertas bandas como un movimiento común, más que un sonido específico, sino características similares de la forma como se van a conocer y de la experimentación que van metiéndose, que sí, tienen bastante de rock y tienen bastante de pop, pero es como un ente muy distinto ahí. Cada ecuación, cada alineación pues ha buscado sus propios sonidos, ¿no? Y ahí tenemos, en el caso de esta banda, ¿no? Lola Riot, esta combinación entre el rock y estos otros componentes de lo que afirma Pato, que ya son propios de una musicalidad, de una sonoridad. Pato, el tiempo en la radio es corto. O sea, realmente ya hicimos casi una media hora, pero realmente ya el tiempo en la radio avanza tan rápido. Por esa razón tenemos que despedir ya esta entrevista, Pato. Solo quisiera que para despedir la entrevista tú nos puedas invitar al Festival Introspecciones, que sea de tu propia voz y que sea en nombre de la banda quienes inviten a este cartel y, por supuesto, despedir con el tema promocional de su EP. Sí, gracias a todos y todos por el tiempo brindado aquí. Les invitamos de manera muy cordial al Festival Introspecciones, que va a ser el 3 de junio, o sea, ya falta menos de un mes. Pilas con las entradas, estamos ya ahorita acabando la segunda etapa de venta de entradas, estamos entrando a la tercera más bien. Para que puedan asistir, van a estar bandas increíbles como Lolas Riot, van a estar Igor y Casa, La Mala Maña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo, Radioactivo, Charles White, Perimetral, Noiser, muchísimas bandas, así que este va a ser el mejor festival de este verano. Les invitamos por parte de Lolas Riot, vamos a estar presentando nuevas canciones, así que más les vale estar ahí. Y sí, para que puedan escuchar Pass Through Me y que puedan cantarla con nosotros, síganos en YouTube, en Facebook. El video oficial de Pass Through Me lo tenemos ahí para que se aprendan las letras. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lado, en la red que quieran, menos en Tinder, aún no llegamos a eso. Disculparán. No, todavía. Muy pronto. Sí, cada uno tendrá su cuenta. Pero eso, muchas gracias. Somos Lolas Riot y estamos listos para rockear. Así es, agradecemos a Pato Izquierdo y mandamos un saludo muy cordial a todos los integrantes de esta banda, que desde este espacio les deseamos todas las buenas nuevas, todas las buenas energías para que se dé con éxitos este festival y por supuesto escuchar más de ustedes en los próximos meses. Nos vamos con este tema, Pato, por favor, preséntalo. Sí, gracias, Gabo. Vamos con Pass Through Me, que es el single promocional de nosotros, y cierren los ojos y disfruten la canción. Adelante. Thank you. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. De la mañana con 22 minutos, amigas y amigos. Ya están con nosotros nuestras invitadas la mañana de hoy, la maestra Victoria Robalino, la doctora Ana Carrión, con quienes hablaremos precisamente de un tema que lo hemos estado tratando en estos días y que ha sido motivo de una gran preocupación, ha sido motivo de discusión, ha sido motivo realmente, ¿qué diría yo?, de una gran respuesta de rechazo, ¿no? Me estoy refiriendo a este macabro juego de la ballena azul. Ya su, ¿qué diría?, su fundador, pues ha sido detenido. Pero más allá de eso, hay mucho, mucho que hablar sobre este fenómeno, ¿no? La doctora Carrión, ustedes la conocen, ella es una psicóloga clínica. Y Victoria Robalino, aparte de ser una estupenda maestra con tantísima trayectoria y una herencia artística desde sus padres, ¿no?, para acá, es una mujer que ha trabajado en lo que es pedagogía, ha trabajado con niños, Y recuerden ustedes que fue ella la que nos pidió hace un año, creo, que habláramos sobre este tema, porque ya un niño pequeñito se cortó la vida, ¿no? En esa ocasión lo hicimos con mucho gusto, creemos que es una responsabilidad que muchas veces, no sé, la obviamos los comunicadores, porque a lo mejor es más fácil hablar de cosas buenas, ¿no?, entre comillas. Pero esto es importante que lo hablemos. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar acá en el programa. Gracias su preocupación siempre por estos temas de los que, como dije hace un momento, deberíamos hablar mucho más. Habría necesidad de una discusión más frontal, ¿no? Vicky, buenos días. Mil gracias por estar acá. Y Bachita por la invitación. Bueno, antes de esta ballena azul, este juego de la ballena azul, conocemos de algunos suicidios colectivos, ¿no? Algunos por seguir a estos falsos líderes, a estos falsos dioses, predicadores que realmente lo que hicieron es quitar la vida o empujar para que mucha gente se quite la vida, ¿no?, colectivamente. Y esto ha pasado no una vez, han pasado como 7 veces ya en la historia actual de nuestra sociedad. Pero esto de la ballena azul tiene otros colores que nos asustan, ¿no? Quien comienza con la ballena azul es un jovencito, ¿no? De 21 años, parece. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu posición frente a esto? Bueno, cuando yo leí la noticia sobre este tema la primera vez, no podía creer porque es como la misma historia de una película que todavía siguen creando nuevos capítulos, ¿no?, que se llama Juego Macabro. Es una película que creo que ya va por la 7ª edición, me parece, y que yo veo que es el reflejo de esa película, ¿no? Porque en la película habla el personaje principal de limpiar la sociedad de las personas débiles, pero habla obviamente de adultos, ¿no?, que son adictos, que quieren quitarse la vida, que están deprimidos. Entonces él dice que les ayuda a llegar a un momento en ese juego en el que ellos se ven ya con la realidad de que o hacen algo o mueren. Entonces él supuestamente les ayuda, ¿no? Es una película terrible. Y cuando leía sobre el joven este que creó este juego de la ballena azul, habla en el mismo sentido, ¿no?, de limpiar la sociedad, de acabar con los jóvenes o los niños que tienen debilidades, dice él, ¿no? Entonces es increíble cómo llegó la sociedad a una degeneración tal que ya no identificamos la ficción de la realidad y ya no tenemos la sensibilidad para decir sí o no a ciertas actividades. En el caso de los niños, de los jóvenes, yo digo que los jóvenes siguen siendo niños, ¿no? Aquí igual se los considera niños hasta los 17, que cuando cumplen 18 son adultos, porque se supone que están protegidos desde el hogar hasta las entidades educativas en las que están ellos involucrados. Pero viendo los resultados, viendo cómo estamos actualmente, yo no sé si esa protección esté en el nivel que se requiere. Y no por que creo que hace falta tener más cuidado, ser más estrictos con ellos, sino más bien más atención, más tiempo de calidad, porque los niños ahora yo los veo abandonados. Y un reflejo es lo que uno ve en las clases, ¿no? Cuando llega un niño sin bañarse, sin comer. Yo vi en el conservatorio casos terribles así, hasta que pasó lo de esta niña que fue encontrada muerta en una escuela en el sur, que era del conservatorio. Yo le conocí a la familia de esta niña. Terrible, o sea, ¿en qué momento una madre piensa o un padre piensa que, bueno, debe estar en la otra casa, pero no se asegura de si llegó o no, hasta un día después? O sea, yo no entiendo eso. Me parecía increíble, me parece que nos vamos degenerando más bien la sociedad en lugar de avanzar, estamos retrocediendo en ese aspecto. Ahora que hablas de esta atención que merecen los pequeñitos, nuestros niños y jóvenes, en una de las declaraciones que se hace este muchacho, dice más bien que deberían estar como agradecidos porque se fueron felices, porque él les dio la comprensión, el amor, la atención que sus padres no les dieron, que su familia no les dio. Entonces, es un tema polémico. Y Anita, tú que eres psicóloga clínica, ya tienes en ejercicio algunos años ya, ¿cómo se puede detectar? Debe haber una forma de detectar que un niño, que un joven está pensando en esto, ¿no? Sí, Bachita, lo que nosotros podemos hacer en el caso de, por ejemplo, en el caso de los docentes, también en el caso de los padres, si es que tenemos hermanos pequeños o tenemos algún tipo de afinidad con alguna persona que ya sabemos cómo es su comportamiento y tal vez tiene un cambio repentino, ahí es cuando nosotros tenemos que estar alerta, ya sea de manera física o de manera conductual, ¿no? En la manera de que quizás un niño de la noche a la mañana ya no quiere salir de su habitación o ya no quiere compartir con su familia alguna de las comidas o con sus pares, de igual forma en las aulas, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a detectar. En el caso de que, por ejemplo, el cutting, que es el cortarse, muchas personas ahora saben cómo esconder esto para no ser visto por los papás o los cuidadores o los docentes. Entonces, este tipo de cambio es más fuerte que nosotros podamos analizarlo y darnos cuenta. Discúlpame, ahora que hablabas del cutting, hay una persona que debía estar acá, entendemos que algo grave debió pasar, no pudo cumplir con su compromiso. Y analizaba que ahora es un tema más bien como un poco común, entre comillas, cosa que solo el escuchar eso que es común ya asusta, ¿no? ¿Cómo puede ser común que las chicas adolescentes, que los chicos se corten y luego se pongan un montón de pulseras, muñequeras, blusas de otro tipo para que sus padres, para que sus maestros no las vieran? Pero eso es gravísimo. Esto del cutting tiene algo más atrás, ¿verdad? Sí, claro, de los casos que yo he atendido, de la mayoría de mis pacientes, es una manera de decir, realmente me siento mal, porque mucha gente dice, no, los amigos están haciendo eso, seguramente este niño o este chico también quería hacer lo mismo. Existen los dos grupos, ¿no? Por pertenencia a un grupo social, dicen, sí, mira, yo también me corté, entonces entro en tu grupo. Pero por otro lado, el otro grupo que me ha sabido decir es una manera de sacar ese dolor por medio del corte. Es como una catarsis que se hace en la terapia. Tal vez los adultos lo hacemos de manera verbal, en el sentido de decir, me pasó esto, te cuento de manera verbal lo que me ocurrió, pero tal vez en los niños y los adolescentes tal vez no tienen ese... No es que no tengan el don de la palabra, pero no pueden expresarse verbalmente como ellos quisieran. Entonces, la manera de generar el corte es como que sale ese dolor que ellos sienten viendo esa manera de que su sangre salga, o del dolor mismo de sentir algo tan fuerte en ellos. Es una manera de decir, de esta manera es mi descarga, esa es la palabra, la descarga emocional que ellos encuentran realizando este tipo de cortes, que ahora lastimosamente es bastante común en las entidades educativas. Ahora, estos contactos sabemos también que se lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, hacen grupos, escriben. Vicky, ¿qué crees tú que podemos hacer? Porque llega un rato en que uno se siente como impotente, ¿no? Padres trabajando en muchos casos, los dos, o en la mayoría de los casos, los dos padres trabajan. Los chicos ahora son unos expertos en redes. Creo que inclusive dominan mucho más que sus padres este arte, esta técnica. ¿Qué es lo que habría que hacer, no? Porque muchos de estos contactos son a través de las redes sociales. De las redes. O sea, para empezar, darnos cuenta que nosotros los adultos mismos nos encargamos de ponerles los aparatos eléctricos desde muy chiquitos. Yo tengo una sobrinita que tiene 3 años y maneja muy bien el teléfono, sabe cómo abrir su video y ver, ¿no? Entonces, tener cuidado desde esa edad de permitirles el uso, ¿no? Porque por bloquearles una actividad que en la actualidad, pues, la tecnología es una herramienta muy útil, ¿no? Sino que por tener cuidado con este tipo de cosas. Entonces, nosotros le decimos, no vamos a usar esto, o cuando alguien usa, pues está un adulto con ella, ¿no? Pero preferible vamos a jugar con algo más. Entonces, virar esa atención que tenían para esos aparatos eléctricos para alguna otra actividad. Y en el caso de los niños y los jóvenes, me parece súper difícil buscar una alternativa. No sé, me ocurre qué podríamos hacer, porque, o sea, es algo para asustarse. Ahora ustedes ven en las redes a niñas diciendo que se van a morir porque les dejó su novio. Niñas, que la venganza, que la pelea, y esas cosas que me parece terrible en niñas de 10, 11 años, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque la verdad es que más bien da la impresión de que nuestros niños, nuestros más pequeños, están viviendo tan apresuradamente que no disfrutan de su niñez, de su adolescencia, sino realmente están inmersos ya en una vida de gente adulta, pero además de gente adulta complicada, ¿no? Uh-huh. Un poco vidas truculentas, expresiones como tú acabas de señalar. Digo, qué pena, tuve la oportunidad de ver una, entre comillas, una pelea entre chicas adolescentes frente como al CCI, ¿no?, ahí en las Naciones Unidas. Entonces, claro, era sorprendente y lastimoso mientras llovía y todo. Entonces una chica va con él, luego se entendió, era como con un novio, ¿no?, porque tomados de la mano iban a pasar, pero estoy hablando de personas de 16 años, ¿no?, 14, dice. Van pasando, la chica con una mochila, viene por ahí otra chica de la misma edad, le empuja a él primero y entonces él se regresa, le dice que no moleste o algo. La niña que le empuja le separa de la otra y habla en un lenguaje absolutamente descomedido, de celos, de que me dejaste por esta tal, de eres un tal y cual. Hablamos de chicos de 14, 15, 16 años máximo, no podían tener más. Ante todo esto, una de las chicas se sube sobre la otra, le golpea, esto ni siquiera en la vereda, en la calle, con el semáforo en verde, la gente haciendo bomba, pitando los carros, en un aguacero terrible. ¿Cómo se entiende esto? Lo que pasa es que yo digo que los niños y jóvenes actúan como reflejo de lo que ellos tienen detrás, en su hogar, en sus escuelas. Yo entiendo que ahora no, la situación nos obliga a trabajar a papá y mamá. Pero yo digo, a veces creo que hace falta revisar si es necesario sacrificar el tiempo con los niños, con los jóvenes, por tener un poco más de dinero, por tener un ingreso más. O se podrá vivir con las justas, pero tener una familia que viva con amor, que viva en paz. Porque ahora los niños les dejan en las guarderías desde recién nacidos. O sea, me parece muy difícil, primero eso, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y yo siempre digo, yo no me puedo ir a acusarles a los niños o a los jóvenes de eso, porque ellos no nacen así. Claro. Creo que nosotros somos los responsables de brindarles un mundo donde ellos entiendan que no es necesario llegar a una agresión física, verbal. En una edad tan corta no puedo estar pensando en que me voy a morir porque me dejó mi novio. O sea, me parece, hasta gracioso me parecía, ¿no? Pero es así, y sufren mucho los niños, y nos topamos ahora con jóvenes que tienen una rebeldía muy grande. En mi caso como maestra, me he tocado unos casos, un par de casos difíciles de niñas que tienen no más de 15 años, pero que han acarreado una serie de problemas por desde el hogar hasta el colegio en el que se encuentran ahora, que les ha llevado a ser así, a ser un bloqueo en ellos, una agresividad, porque es la única forma que ellos entienden de cubrirse, ¿no? De que nadie más los lastime. Entonces, yo sí echo la culpa a todos los adultos que estamos alrededor de estos niños. ¿Qué dices tú, Anita? Sí, la parte fundamental, como se mencionaba, es el hogar, la parte estructural, de donde vienen los niños, y también ahí nosotros podemos darnos cuenta que en este ejemplo que nos daban anteriormente de que niños de corta edad ya pongan en las redes sociales algo de la muerte o cosas así, tal vez puede ser algo que ellos tengan acceso, que en este caso puede ser de los teléfonos celulares que hablábamos igual, en el punto de qué forma son tan permisivos los padres ahora, de uh-huh. decirle ya no llores pero toma el celular, o tienes buenas calificaciones y te doy un celular mejor que el mío. Entonces esa manera del chantaje, incluso que viene por parte de los padres, en la asesoría que nosotros igual damos desde el punto de vista psicológico, se trata de decir que se pueda dar un teléfono. Yo sé que ahora es vital darle un teléfono, pero siempre y cuando, es lo que yo les decía a los padres de familia, incluso hasta hacer como un tipo de contrato con palabras que los niños entiendan, en el punto de decir, okay, tú tienes tu celular, pero en la hora de la comida me tienes que dar como yo lo hago. Entonces, mientras que los papás lo hacen, el niño va a adaptar más fácilmente esa orden. O en la hora de dormir, dame el celular, o ponemos juntos en una cajita, que es lo que yo les sugiero, que es hasta algo divertido, ¿no? La caja de los celulares, de la mamá, el papá, los hermanos, y todos tienen que ir aquí, y todos van a, no sé, al cuarto de estudio. Al momento de levantarse igual, pero que se vayan cumpliendo estas reglas, que los padres den el ejemplo. Uh-huh. Si un niño ve que el papá va manejando y va con el celular, él va a decir, yo también puedo hacer en la clase, claro. Puedo usar. Uh-huh. Entonces, ¿por qué luego le hablan al niño si el papá está haciendo exactamente lo mismo uh-huh. o algo peor? O esto de decir, quiero morirme, tal vez la mamá tiene un divorcio, me invento, y dice, ay, me fue mal con mi pareja, quiero morirme porque nadie me quiere. Entonces, eso absorben los hijos, y a veces los niños o los adolescentes se descargan mediante el Facebook, que es algo más directo con sus pares. Ahora, por otro lado, se han dado cuenta que en muchas familias, casi que cada hijo tiene su suite aparte, ¿no? Su departamento aparte, ¿ya? Claro, es decir, su dormitorio tiene baño, ¿no? Su máquina, su computadora, tablet, el mismo teléfono. Es decir, ahí tiene todo. Muchos de los chicos conozco que inclusive llevan un poco de frutas, algo en un plato, un pan, un poco, y pasan ahí todo el tiempo, ¿no? Con llave. Uh-huh. Entonces, cada cual es una isla aparte. Mamá, su dormitorio, y de acuerdo a las circunstancias, inclusive afectivas, emocionales, de papá y mamá, la cosa se pone más difícil todavía. ¿Cómo, digo yo, qué falta nos haría una campaña de sensibilización uh-huh. familiar? Sí. Porque ese es el punto. Hoy, precisamente hoy, es el Día Internacional de la Familia, digamos, Mundial de la Familia, de las Familias, declarado por la ONU. Entonces, creo que es un buen momento para ponernos a reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como familias con nuestros chicos? Uh-huh. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, son muy jovencitas las dos, pero en el caso de Victoria, quien conozco a sus padres, a su familia, tú eres muy jovencita también, pero más bien por una cuestión hasta económica, hemos tenido familias donde la televisión, una sola para todos. Para todos. ¿No? Uh-huh. Una sola para todos. Y esto del teléfono en cada dormitorio no, pues hoy pasan estas cosas. O sea, no era posible nomás, claro, por una cuestión económica, pero también por una cuestión de autoridad. Es decir, tú no podías llevarte el teléfono, claro, o la televisión, o, y era una forma de compartir entre todos, ¿no? Cantando, haciendo chistes, desgranando el maicito para que la mamá y la abuela hagan las humitas. O sea, teníamos una vida tal vez más simple, pero yo creo que también fuimos felices. Sí, ¿no? Sí. Y ahora creo que si nosotros retomamos esas actividades, ya tenemos actividades diferentes a las que hacíamos antes, obviamente, pero sí podemos seguir compartiendo. Mi prima hermana, que es más mi hermana que ha vivido siempre conmigo, tiene dos hijitas, ¿no? Ella, bueno, desde que se cerró la orquesta, se dedicó al alquiler de sus disfraces, que era como algo que construyó con su mamá, pero tiene más tiempo para estar con sus dos niños. Y yo les veo, siempre están cocinando, tienen sus gorritos de chef y que hacen la masa y que preparan pasteles, o están las tres escribiendo, dibujando, armando rompecabezas. Yo digo, esa es la calidad de tiempo que necesitan los niños, ¿no? Porque ahora muchos niños pasan solos. Entonces, yo le escuchaba el otro día a un niño que le reclamaba a su mamá, que le decía, antes tú hacías conmigo la noche de películas y ahora ya no. Y entonces el papá le dice, pero ahora pasas viendo películas todo el día, le dice, ¿no? Dice, pero sin ustedes, y por eso veo solo. Entonces le digo, o sea, tienen que escucharle, porque no es lo mismo que él esté solo en su actividad a compartir con ustedes. Seguro si tiene chance de estar con ustedes más tiempo, va a salir al parque, va a ver menos televisión, no sé. Entonces creo que sí se puede retomar actividades como el cocinar juntos. Escuchaba a una locutora de radio que hablaba de que los niños ahora no les gusta leer, y una mamá le llamó y le dijo, ¿qué puedo hacer para incentivarle a mi hijo para que lea? Le dice, se me ocurre que podrían, por ejemplo, fines de semana, los dos días de fin de semana, sábado y domingo, hacer una hora para la lectura. Y si ustedes preparan una leche con chocolate, ponen una alfombra con unos cojines, unas almohadas, y déjele que el niño le lea un cuento. Entonces la señora había probado eso y habían hecho eso con toda la familia ahí, y los niños les leían el cuento a los papás. Dice que ya iban leyendo como 10 libros en un mes que comenzó, y que todos, la familia se llevaba mejor, que estaban más contentos, los niños estaban, que dormían tranquilos. Son actividades pequeñitas que no necesitan de dinero, que ahora pensamos que el dinero lo cubre todo, y que podemos hacer y podemos mejorar nuestra familia. Sí, justamente lo que decías, Vicky, es bastante divertido incluso para la forma de organización de la familia. He tenido casos en terapia familiar donde yo digo, ¿y cómo es la manera de comunicación entre de cada uno de los actores? Entonces, un adolescente me decía, sí, mi mami me dice baja a comer por el WhatsApp. Ni siquiera me dice, baja a comer, Ricardo. Sí, en el grupo me dice, ya está la comida, chicos, bajen, por el WhatsApp. Entonces yo digo, qué increíble, hasta ese punto llegan algunas familias de antes, como las mamás, si es que antes eran de dos o tres pisos. En el caso mío, al menos, mi mami subía y decía, chicas, ya bajen, o a veces del segundo piso, chicas, ¡bajen! Ya bajen a comer. Cosas así, ¿no? Hasta el hecho de escuchar la voz, yo digo, es una forma de conectarse. Pero ahí igual, les dice el cambio de una modificación estructural muy firme, porque ya estaban acostumbrados a ese estilo de vida. vida. Entonces, claro, cada uno llegaba, la mamá decía, estoy cansada, me voy a acostar, calienten en el microondas hasta mañana. Entonces yo decía, no es el punto, es el punto de esperar que lleguen todas las personas y que puedan sentarse juntos a la mesa a decir cómo te fue en tu día. Ahora es menos probable verse en la hora del almuerzo, pero sí en la hora de la noche. Ahora, esto de los grupos, ¿no? Ahora que Anita menciona esto y el WhatsApp y todo. Igual entre gente adolescente e incluso mayores, ya, es decir, ya no hay necesidad de llamar al otro por el teléfono convencional o con el mismo celular ya, para invitarle a una sopita por ahí, a un cafecito, ¿no? No, un mensaje al grupo. ¿Qué es eso? Es un grupo. Por favor, sí, yo también. Porque, exactamente, sí, porque eso se vive con los... en las familias de uno, con los sobrinos, con los más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me llamaste? Sí, yo te puse en el grupo. Sí. No, mamita, por favor, a mí como soy viejita, sé buena. Llámame, salúdame y yo te digo que te quiero. Es un momento para poder saludar o decir... Claro, podemos escucharnos. De escuchar la voz. ¿Cómo has estado? ¿Qué es de tu mami? ¿Cómo te has sentido? Es decir que... aparentemente son preguntas de cajón y fáciles, pero ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu mami? ¿Cómo te sientes? Creo que nos está haciendo un poco más necesidad de reflexionar en cosas chiquitas, pero que son gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. Para la vida normal. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí, tenemos 2 minutos más. Bueno... yo quiero agradecer, como siempre, nos falta mucho tiempo para seguir hablando. Quizás que para finalizar este mes de mayo, no sé si pueda contar con ustedes para seguir con este tema. Sí, encantada, con todo. Anita, porque creemos que es una responsabilidad también, como ciudadanos, pero como mujeres. Creo que, como siempre, hemos tenido tareas difíciles, pero que... no nos hacen correr, ¿no? Es decir, debemos seguir adelante. Y reconocer que los niños y los jóvenes, pues son, para mí, lo más valioso que tenemos. No hablo de que en el futuro van a ser hoy, claro. Hoy están sufriendo muchísimo y nosotros tenemos si tenemos la oportunidad de mejorar la vida de ellos, hagamos algo, actuemos, ayudemos, escuchemos, conversemos con ellos. Y ojalá sí podamos salvar la vida de estos niños. Sí, de igual forma, siempre estar atento a los cambios que los niños y los adolescentes nos están dando. Eso yo digo, hablando ya del tema del suicidio, hay muchas personas que no hacen caso a esto de los papelitos o realmente me voy a matar. Tal vez no lo haga, porque mucha gente dice, sí, ya me he escrito muchísimas veces que se va a matar y no lo hace. Entonces yo le digo, pero y es un llamado de atención, tal vez le quiere que le dé un abrazo, que le escuche o que compartan más tiempo juntos nada más. Entonces antes de llegar a un suicidio y a una depresión, primero hay que tener el contacto con el otro, especialmente en las familias. Yo quiero agradecer a las dos, Vicky Rubalino, Anita Carrión, las dos profesionales, las dos mujeres muy grandes de este país y eso hay que recalcarlo. Por eso, pues, les he pedido que nos regalen un tiempo, su sabiduría también, sus conocimientos para compartir este espacio. Lo vamos a hacer por una segunda vez, ya me lo han aceptado. Y para ustedes, señoras, señores que están allá en casita, abuelos, papitos, hermanos, porque pues no necesariamente este mensaje tiene que ir a papá y mamá, tiene que ir a la familia, tiene que ir a la sociedad enterita. Pongamos más atención con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y sin el ánimo de que seamos cansones y que estemos super, casi vigilando, ¿no? Computadoras, teléfonos, nos ponemos ahí como detectives. No, no es el caso. Pero yo creo que el amor, la atención, la presencia, por favor. Yo no sé si Anita me podrá inclusive corregir esto, pero discúlpenme, es mi forma de pensar. Yo no estoy de acuerdo con eso de, aunque sea 2 minutos, pero de calidad. ¿Por qué no mejor algunas horas y de calidad? O sea, porque también es un pretexto que ya no creo que tiene validez, ¿no? No, pero yo sí le doy a mi hijo unas 2 horas de calidad el sábado. A ver, dejémonos de cosas. No, no, más tiempo y de calidad, ¿no? Y de calidad. Entonces, como dice Vicky, pues, no, los niños, los jóvenes del futuro, mejor que sean los niños y los jóvenes de hoy, gente feliz, segura, ¿no? Sanos efectivamente. A veces ignoramos la palabra respeto con los niños o con los jóvenes. Por favor, respeto, mucho más respeto con nuestra gente joven, ¿no? Tendríamos en realidad que hablar mucho. Claro. En la próxima lo hacemos. Seguro. ¿Sí? A ustedes un abrazo siempre. Gracias. Mil gracias. Ya llegó el momento de despedirnos, Gabriel. Por mi parte, hasta el día de mañana, gracias a su sintonía. Nos vemos a las 9 cuando empecemos la rayuela. Así es, y a todas las personas que nos escuchan, pues, estar siempre atentas a estos consejos, ¿no? Nunca dejar solos a los jóvenes, a los adolescentes, es decir, si vemos algún cuadro un poco inestable ahí, tenemos que prestarle atención. Eso sería el consejo desde este espacio y, pues, por supuesto, el día de mañana nos encontramos a las 9 de la mañana. ¿Sí? Vicente Moya, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Muchas hasta gracias, mañana. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.